innovar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, queridos amigos? Me da mucho gusto estar con ustedes una vez más para estudiar el Evangelio de Marcos. Les invito a abrirlo en el capítulo 9, versículos del 2 al 6. ¿Cómo debemos acercarnos a Dios? Actualmente hay diálogo y discusión acerca de esto en muchos círculos eclesiásticos. Algunos abogan por acercarse a Dios con gran solemnidad y formalidad. Otros abogan por acercarse a Dios con gran informalidad y mucha alegría. Entre esos dos extremos hay un sinnúmero de posiciones intermedias. Como dije, hay diálogo, esto es, plática amigable, aunque no se pongan de acuerdo para tratar de apreciar mejor cómo debemos acercarnos a Dios. Y como también dije, hay discusión, plática acalorada donde los partidarios de una forma incluso califican de no cristianos a los partidarios de otra forma. No queremos contribuir a la discusión, sino más bien al diálogo. Y pienso que la experiencia de la transfiguración tiene algo que enseñarnos acerca de esto. Voy a leerle Marcos capítulo 9, versículos del 2 al 6. Por favor, escuche. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: «Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías», porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Si usted se fija, ahí estaba ocurriendo algo extraordinario. Cuando el Señor fue transfigurado, allí estuvieron 2 famosos personajes. El relato que nos hace Marcos nos dice que Elías y Moisés estuvieron allí conversando con el Señor Jesús. Aquellos 2 personajes aparecieron a la vista de los 3 apóstoles súbitamente. Ve el versículo 4, y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. La forma en que escribió Marcos nos deja darnos cuenta que está diciendo y apareció súbitamente Elías con Jesús. La experiencia para nosotros hubiera sido semejante a la de un televisor que es encendido súbitamente. Nosotros estamos familiarizados con ese tipo de fenómenos en el siglo XX. Movemos un switch y una luz se prende. Movemos otra vez el switch y la luz de repente se apaga. En el mundo de los discípulos no era así. En el mundo de los discípulos todo era gradual. El sol se pone gradualmente. Un amigo que se despide se va gradualmente y se va perdiendo en el horizonte. Así que la experiencia para aquellos 3 discípulos de Jesús debió haber sido tremendamente impresionante. Pero además fue muy impresionante lo que Elías y lo que Moisés estaban hablando con el Señor Jesús. Marcos no nos dice de qué estaban hablando, pero Lucas en el capítulo 9, versículos 30 y 31 nos lo dice. Ve usted, allí dice Lucas: «Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria». Es decir, también esos 2 estaban radiantes delante de los ojos de los discípulos y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Esas líneas hablaban de su partida, de su salida. Nos dicen por qué Elías y Moisés estaban allí hablando con él. Elías había tenido una salida. Él no murió. sino que él salió de aquí de la tierra en un carruaje de fuego, y eso fue visto por el profeta Eliseo. La historia se encuentra en el Antiguo Testamento, en Segunda de Reyes, capítulo 2. Pues bien, Moisés también había experimentado una salida. La historia se encuentra en Deuteronomio, capítulo 34. Dios lo mandó subir al monte Nebo, donde habría de morir. Pero el pueblo no lo vio morir. El pueblo lo vio salir, subiendo al monte Nebo. Y cuando Moisés murió, nadie lo vio. Pues Jesús también habría de tener pronto una salida. Después de su muerte y de su resurrección, él saldría de la ciudad de Jerusalén por medio de la ascensión. Ahora, la apariencia de esos dos que estaban allí, aunada al tema de la plática, debió de ser impresionante. Así que los tres discípulos, démonos cuenta, estaban aterrorizados. Vamos a regresar a Marcos, capítulo 9, versículos 5 y 6. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y añade Marcos, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Lo primero que vemos es que Pedro respondió a la situación de manera totalmente inadecuada. Esa no es una conclusión nuestra, es lo que nos dice Marcos. Se fijó en el versículo 5, entonces Pedro dijo a Jesús. Y en el versículo 6 nos dice Marcos, porque no sabía lo que hablaba, es decir, no sabía lo que decía. Marcos mismo nos está diciendo que lo que estaba respondiendo Pedro a la situación era totalmente inadecuado. Pedro era impulsivo y así estaba respondiendo. Pero además sus palabras fueron irrelevantes, porque Elías y Moisés no tenían necesidad de enramadas, eran seres glorificados. Si Pedro además se hubiera detenido a pensar, no hubiera dicho lo que dijo, porque le estaba proponiendo al Señor Jesús otra vez no llegar al lugar de la muerte, sino quedarse en el lugar de la gloria. Quedémonos aquí, no bajemos al valle, no vayamos al lugar de la muerte. Y esa es la razón por la cual el Señor Jesús lo había regañado recientemente, diciéndole: vete atrás de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Los otros dos, Juan y Jacobo, no decían nada, porque estaban literalmente aterrorizados. Ve el versículo 6. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. De los tres nos dice Marcos que estaban espantados. El vocablo que Marcos usa en el original significa estaban fuera de sí del miedo que tenían. En otras palabras, estaban llenos de terror. Aquellos tres en aquel momento se encontraban delante de la presencia misma de la Deidad. Estaban contemplando la Deidad de nuestro Señor, ya que por breves momentos su humanidad, por decirlo así, fue levantada, y entonces reaccionaron instintivamente con un terror terrible. Pues déjeme decirle que su reacción fue instintiva, pero para nosotros debe ser instructiva. En otras palabras, cuando entramos delante de la presencia de Dios para adorar, nos conviene guardar absoluta reverencia. Piense que hay diferencia entre acción de gracias, alabanza y adoración. Estoy mencionando tres motivos por los cuales nosotros normalmente nos acercamos a Dios. En las tres actividades, acción de gracias, alabanza y adoración, nos acercamos a Dios, respondiendo a Él. En cada caso, la respuesta es por motivo diferente, y en cada caso la respuesta debe de ser adecuada. Piense que cuando nos acercamos a Dios con acción de gracias, nos acercamos por causa de sus obras a nuestro favor, por lo que ha hecho por nosotros, como darnos el alimento, como darnos el dinero por medio del cual vivimos, como darnos la fuerza y la salud, y entonces nos acercamos en acción de gracias para expresarle nuestra gratitud. Por otro lado, cuando nos acercamos en alabanza, nos acercamos por un motivo diferente. No nos acercamos por causa de sus obras a nuestro favor, sino que nos acercamos por causa de sus grandes obras, como por ejemplo la obra de redención de Cristo Jesús en la cruz, o como por ejemplo la obra de la creación, o como por ejemplo lo que Él va a hacer en Cristo Jesús y por medio de Cristo Jesús en el milenio. Ahora, cuando contemplamos esas grandes obras de Dios, nos acercamos en alabanza. ¿Y cómo debe de ser nuestra respuesta por causa de sus grandes obras? Con algazara, con alegría, con aclamación, con cánticos, con himnos. Pero por otro lado está la adoración. También en la adoración nos acercamos a Dios, pero no nos acercamos a Dios por causa de sus buenas obras a favor nuestro, ni por causa de sus grandes obras. Nos acercamos a Dios por causa de lo que Él mismo es. En otras palabras, nos acercamos contemplándolo a Él, en su majestad, en sus atributos, en su santidad, en su eternidad, en su inmensidad, en su justicia, en cualquiera de las cosas que Él mismo es. Y cuando nos acercamos contemplando la majestad de Dios, lo que nos conviene es reverencia. La reverencia proviene del terror, del temor. Por eso la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Vuelva a pensar en aquellos discípulos. Contemplaron la majestad de Cristo Jesús y se llenaron de un terror tremendo, que resultó en reverencia. Pues bien, nosotros no pasamos por la experiencia de ver la transfiguración, pero contemplamos a Cristo Jesús y al Padre y al Espíritu Santo por medio de los ojos de la fe. Y lo que nos conviene es acercarnos en reverencia. Para concluir, digamos que la reacción que para los tres apóstoles fue instintiva, para nosotros debe de ser instructiva. Estos pasajes nos instruyen en cuanto a cómo debemos acercarnos a Dios para adorarlo, no con las expresiones de gratitud por sus obras a nuestro favor, tampoco con aclamación y algazara como lo hacemos cuando lo alabamos por causa de sus grandes obras. Debemos acercarnos con la reverencia que nace del temor de acercarnos a la majestad eterna, al ser supremo sobre toda la creación. Cuando entramos a la presencia de Dios para adorar, debemos acercarnos con absoluta reverencia. Me dio gusto estar con ustedes una vez más, queridos amigos. Dios mediante, nos vemos en nuestro próximo encuentro. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.